Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela operando y aquí en la retaguardia, Adrián Buenahora. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, y hoy tenemos una visita en nuestros estudios. Está Raúl Guanzo. Raúl es dirigente de la mina de Río Turbio en Santa Cruz. Él es, fue secretario general de ATE Río Turbio y hoy es delegado paritario del gremio ATE. Pero la visita de Raúl tiene que ver con un tema que es algo que ha salido a publicidad por algunos medios de comunicación como Infobae y La Nación en estos últimos días respecto a toda una situación que se está dando allí en la mina, porque bueno, se está construyendo una usina eléctrica que va a funcionar con combustible justamente a carbón. Y hay una información que la quería yo corroborar con Raúl respecto a qué hay totalmente o no de verdad en eso. Sabemos cómo es la información mediática en este país, esto que venimos hablando permanentemente de blanco-negro, toda esta idea binaria de lo que yo digo porque estoy en contra es la verdad y el otro miente o viceversa. Y bueno, aquí como no tenemos ningún compromiso con ninguno de estos medios, ni los oficialistas ni de los opositores, sino que nosotros tratamos de tener una información, además de veraz, que realmente pueda empezar a desmenuzar un poco qué es lo que realmente pasa. Bueno, justo tuvimos aquí la posibilidad, porque está en Buenos Aires Raúl Guanzo, de tenerlo con él. Y también vamos a charlar un poco sobre qué está pasando en Buenos Aires. Quienes se han quedado aquí por la capital habrán visto en estos días que la 9 de julio no fue bombardeada, simplemente fue atacada por los equipos del jefe de gobierno Mauricio Macri para hacer un metrobús. Y también, ya lo habíamos comentado semanas pasadas, este tema que entre el PRO y el Frente para la Victoria habían acordado, entre perro y gato algunas veces se acarician y se llevan bien, pero en este caso como negocios son negocios. El gobierno nacional le pidió a Macri y arregló en entuertos financieros y económicos una porción de terrenos, de superficies en Palermo, en Caballito y en Liniers para hacer viviendas a costa de el bienestar y los espacios verdes que allí están, algunos casos ya hechos y en otros proyectados, reclamados por los vecinos de Buenos Aires, así que quizá también tengamos una entrevista para hablar de ese tema. Y por último vamos a charlar un poquitito el tema gremial, con las paritarias y todo este ruidito que se está haciendo con las paritarias en el gremio bancario, que significan un poco más que el acuerdo que se puede o no llegar a firmar en el Ministerio de Trabajo respecto a esta discusión salarial, sino que involucra a más gremios. Entonces, vamos, Adrián, hacemos una pausita e iniciamos el programa. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, ya los saludamos a Raúl Guanzo. ¿Cómo te va, Raúl? Buenas tardes, gracias por venir.

tirar por ese lado. El tema de la contaminación, el tema del medio ambiente, con esta usina que están construyendo, ¿está bastante minimizado o no el problema del medio ambiente? Digamos, a ver. Cualquier fábrica genera. Toda actividad humana genera contaminación. Las vacas en el campo generan actualmente más contaminación que la que va a contaminar la usina de Río Turbio. Están hechos los cálculos, ¿no? Es decir, generan las vacas en su proceso de digestión durante la noche, generan gas metano, sí, que se va a la atmósfera. Claro. Y generan más efecto invernadero que lo que va a generar la usina que tanto critica Greenpeace. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces falta de conocimiento de algunas cuestiones técnicas, que evidentemente a veces están direccionadas en favor de un negocio, de un sector, sí, o de otro. Igualmente el artículo en ese aspecto habla de que las usinas estas se están construyendo con una tecnología de punta, de avanzada, o sea que es una tecnología, es una tecnología que se llama helecho fluidizado, donde a la combustión del carbón se le inyecta, a una determinada temperatura, se le inyecta cal. Ajá. Lo que genera una reacción química que hace que el azufre, que es el que genera después la lluvia ácida, después un proceso químico, sí, en, sí, la, sí, combustión, bueno, mitiga ese problema. Y también mitiga toda la cuestión de la polución de tipo llovizna, de arenillas y demás, que ocurren cerca de sus usinas de vieja tecnología, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos con un temita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Este tema que estamos escuchando es de Carlos Guastavino, Se equivocó la paloma, una poesía muy hermosa, pero quien lo está cantando, quizá muchos no lo conozcan, que se llama Roberto Britos. Él es un tenor y hace poquito, a sus 83 años, escribió su antología de La canción de cámara argentina. Pero no voy a hablar yo de Roberto Britos, vos lo conocés, Raúl Guanzo, porque es el papá de un amigo nuestro, de Marcos Britos, un compañero luchador también, que ahora están viviendo en la ciudad de Neuquén. Y él escribió esto para él, ¿no? Dice, varias millones de personas lograron acceso a algún tipo de expresión artística que tuviera su participación, fuera en su condición de músico o de organizador. Hablando del padre de Roberto Britos, que ya dio a conocer su antología de la canción de cámara argentina. Dice, tanto desde su cargo en la Dirección Nacional de Música, con los encuentros nacionales de coros o las presentaciones de orquestas sinfónicas en lugares públicos, o con los 80.000 kilómetros de giras en el Teatro Fray Mocho, medio siglo antes. Él fue, trabajó en el mítico Teatro Fray Mocho con Oscar Ferriño. Oscar Ferriño. Dice, estuvieron audiciones de radio y conciertos en más de un centenar de teatros en nuestro país, Chile, Uruguay, Brasil y Alemania. Así fue con sus centenares de alumnos en el IUNA, el IUPA o particulares, algunos de los cuales ya están iniciando su carrera internacional. Fue también en su silenciosa y metódica tarea en el Instituto Nacional de Museología. Dice, así fue cuando su padre lo dirigió en un conjunto de niños, entre los cuales estaban sus dos hermanos varones allá por el año 35 y en su orquesta juvenil y coro pocos años después. Simultáneamente formado en el rigor del respeto por el arte y la música en particular, siempre eligió la fidelidad a la creación artística y el respeto por los artistas. Aún a riesgo de no contar con los favores y los buenos oficios de quienes conciben el arte como un pasatiempo, una herramienta de exaltación personal y, peor aún, un instrumento de beneficios políticos. Y termina diciendo Marcos Brito de su papá, mi hermana Violeta y yo siempre lo admiramos por esto. Y en este mundo en el cual los valores humanos están en general y naturalmente invertidos, creo que ese valor inmaterial pero incalculable merece ser así considerable. Y así terminamos de escucharlo a Roberto Brito, si se equivocó la paloma. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y de Río Turbio nos venimos para la capital y precisamente nos venimos a instalar en esto que muchos porteños hemos visto en estos días, la 9 de julio. Y para eso estamos comunicados con Gustavo Desplat, que él es coordinador de la protocomuna de Caballito y un defensor de todo lo que hoy este gobierno está tratando de dejar medio destruido. Gustavo, buenas tardes. Luis Angió te saluda. Discúlpame quizás la espera, pero queríamos también participar con este tema musical. Hola. Hola, hola. A ver si nos podemos mantener en contacto. Se nos cortó la comunicación. Ya vamos a volver con la comunicación con Gustavo Desplat. Y aprovecho entonces para explicar qué es la Protocomuna de Caballito. Es una organización territorial urbana cuyo propósito es el estímulo de las herramientas de participación ciudadana, con la certeza que esto promoverá una mejor calidad de vida. Nuestro plan de acción, dicen, se basa en la cooperación entre las organizaciones a los efectos de potenciar las capacidades de los vecinos, a los que intentamos orientar de un conocimiento ingenuo a uno crítico, tanto en su entorno mediático como del barrio. Y ahora entonces sí, estamos comunicados con Gustavo Desplat. Buenas tardes, Luis Angió te saluda, Gustavo. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros te convocamos porque queríamos la opinión de ustedes respecto a algunos temas de aquí de la ciudad y puntualmente dos. Uno es lo de esta construcción que se está haciendo del Metrobús en la 9 de julio y la otra es estos terrenos que en un acuerdo político un poco extraño para mí, por lo menos, entre el Frente para la Victoria y el PRO, se dio en estos terrenos que van a ser utilizados en Palermo, Liniers y Caballito para hacer construcciones de vivienda en lugares donde en realidad mucho mejor sería y en algunos casos ya hay espacios verdes, ¿no? Totalmente, es así. Mira, esto parecía que estoy, somos solamente opositores en el sentido de que voy a decir que estoy en desacuerdo tanto en esta política del Metrobús, del gobierno del PRO, como también por supuesto este acuerdo difícil de catalogar, como vos bien has dicho, de nombrar entre el PRO y el Frente para la Victoria, dos fuerzas que son teóricamente opositoras y que teóricamente se llevan muy mal, pero que lograron una serie de acuerdos, sobre todo en lo vinculado en terrenos públicos, Sí. Y sobre todo con la idea de que esos terrenos que son públicos dejen de serlo. Sí. Que es la cuestión. En lo que se refiere al Metrobús, digamos, nosotros lo planteamos también cuando estuvo en Juan B. Justo, nosotros creemos que es mucho mejor un transporte guiado de superficie, que es mucho menos contaminante, me refiero a un tranvía, me refiero a cualquier otra alternativa. Tipo trole, como hay en Mendoza. Exactamente, algo así. Son mucho menos contaminantes, uh-huh. Son mucho más seguros, y aparte sin la necesidad de hacer toda esa parafernalia de las estaciones, para que al fin y al cabo los mismos colectivos de siempre hagan lo que habían hecho siempre, al costado, sobre la vereda, ahora en toda una infraestructura nueva que por supuesto todos los porteños tenemos que pagar. Sí. Porque digamos, acá se lo vende como Metrobús y lo único que son carriles preferenciales para colectivos. Eso es. Así es. Pero carriles preferenciales para colectivos que llevan toda una infraestructura que es, primero, muy onerosa y después, digamos, conflictiva con el transporte automotor, que si bien es verdad, en el artículo primero del Plan Urbano Ambiental se dice que hay que desalentar el uso del transporte automotor en la ciudad de Buenos Aires, una cosa es desalentarlo con políticas inteligentes y otra es desalentarlo poniendo solamente obstáculos de cemento. Uh-huh. No es exactamente lo mismo. Por supuesto que nosotros creemos que estamos esperando, creo que eran 7 kilómetros de subte por año, que va a ser el ingeniero Macri, después creo que van a ser 5, bueno, ahora creo que va a inaugurar las estaciones que había terminado de hacer Telman y Barra, recién ahora, después de como 5 años de mandato. Pero bueno, el subte es la alternativa de transporte para la ciudad de Buenos Aires, una ciudad realmente con una gran densidad, y digamos con un colapso manifiesto en lo que se refiere a tránsito vehicular. Pero bueno, la inversión en el subte está prácticamente paralizada desde el comienzo de esta gestión. Uh-huh. Hay que reconocer que aún en momentos difíciles la gestión de Ibarra y también la de Tellerman tuvieron la posibilidad de seguir invirtiendo y creyendo en el transporte público subterráneo y de invirtiendo en su crecimiento. Esta gestión, que ya no es nueva, que ya tiene un segundo mandato, está, digamos, demostrando que no tiene interés, que fue solamente un tema de campaña y que el subte no es una prioridad. Y en lo que se refiere al tema de Caballito, bueno, es algo realmente complicado. Uno podría tener una visión positiva y decir, bueno, es verdad. Si uno toma y lee el decreto de la Presidente de la Nación, en 1723, que sea de los primeros días de octubre del año pasado, y después lee la ley, el proyecto de ley presentado por el diputado Cabandier y otros, ahí hubo un avance. El decreto realmente es muy malo, es paupérrimo, digamos, uh-huh. Y el proyecto de ley presentado es mucho mejor que el proyecto. Si uno lee la ley 4.477, que es el resultante de este proceso exprés de rezonificación, esta ley tiene el récord de haber sido la ley de doble lectura modificatoria del Código de Ordenamiento Urbano, de más rápido tratamiento en la historia de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Esta ley, a pesar de todo eso, que nunca fue tratada por la comisión, que la oposición no pudo ni siquiera ver tener la posibilidad de ver los textos definitivos, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que ya muchos sabemos, el resultante es mucho mejor que el proyecto de Cabandier. Uh-huh. Y si uno lee la presentación hecha por el ANSES en estos días, el lanzamiento del concurso, es aún superior a la normativa, la 4.477, porque incluye la preservación de la Casa de la Riestra y de otros valores culturales del barrio de Caballito. Y todo esto, lo que estoy diciendo, es lo mismo que si a mí me hubiesen asaltado, y yo dije, ah, bueno, y sí, es verdad, me asaltaron, pero estoy vivo, ¿eh? O sea, tengo claro que estar contento. Uh-huh. Porque en realidad todo esto ha mejorado, pero el hecho es que hace 12 años se tomó la decisión estratégica de planeamiento urbano que el 100% de esos terrenos tenían que ser un parque. Y ahora Si uno lee atentamente, uno se da cuenta que el 50% va a estar dedicado a cemento y o el 55% probablemente, hasta esa cantidad permite el texto de la normativa, va a estar dedicado a cemento y asfalto. Con lo cual vamos a perder el 50% de lo que nos habíamos prometido, lo que nos habían prometido y de lo que estratégicamente se había determinado, que creo que ese es el punto central de lo que se debe digamos, pensar. Es la ciudad, la nación, no se piensa, o sea, no son golpes de timón. Ah, recibimos un viento de este lado, entonces tiramos el timón para este lado y vamos para acá. Acá hay un planeamiento estratégico que tiene una mirada de largo, que debe de tener una mirada de largo plazo, de largo plazo. Y en ese planeamiento estratégico, los terrenos de Caballito, la mayor parte de los terrenos de Liniers y los terrenos de Palermo tienen destino, ya tuvieron destino de parque público. Ahora, digamos, por necesidades de caja, por necesidades económicas, o por cualquiera que fuera el motivo real de esta decisión del Ejecutivo de la Nación, se plantea enajenar y cementar más del 50% de lo que debe ser un espacio verde en las áreas más densamente pobladas, hablando específicamente de Palermo y Caballito, y de mayor concentración de la construcción en los últimos 12 años en la ciudad de Buenos Aires. Son los dos barrios que en los cuales más se ha construido por metro cuadrado en los últimos 10 o 12 años, tómese con la estadística que se quiere, es exactamente lo mismo, son Palermo y Caballito. Uh-huh. Y en esos dos barrios, en las últimas reservas de tierras públicas, es donde ahora se plantean estas construcciones. Ahora, construcciones que también hay que aclarar que no son de gran envergadura, van a ser de 24 metros, son 8 pisos, pero esto no implica que la cementización, digamos, implica un aumento del efecto ciudad, mayor cemento, implica una densificación. Problema, digamos, de infraestructura. Obviamente, un barrio que tiene casi 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado en una Argentina que tiene 14.4 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, acá lo que estamos también, lo que uno podría empezar a pensar es cuál es el modelo de país que estamos pensando para el futuro. Uno puede plantear que una de las principales críticas que se le puede hacer a la generación del 80, del siglo XIX, es la de haber planteado un país con una cabeza demasiado grande y un interior demasiado débil, y con una concentración demográfica en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo que nosotros modestamente, desde el barrio de Caballito, desde una pequeña ONG, creemos que lo que hay que hacer es buscar un fortalecimiento de los mercados interiores a los efectos de lograr que en cada una de las provincias de la Argentina haya una o dos ciudades que tengan capacidad de crecimiento y capacidad de absorción de la mano de obra que vaya saliendo de otros lugares de la misma provincia. A los efectos, digamos, de un crecimiento parejo de la Argentina. Hoy por hoy, el mercado primero durante 8 o 10 años ha concentrado el 20% de todo lo que se construyó en la Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Está muy mal que el mercado haga eso, pero que el Estado ahora siga este modelo de concentración que busca, digamos, tener un cada vez más gente en el área metropolitana y cada vez más despoblado del interior del país, es estratégicamente peligroso. Seguro. Porque la Argentina lo que tiene que hacer es poblar su interior, no despoblarlo y que todo el mundo venga a vivir a Buenos Aires. Después, por supuesto, como vos bien marcabas, muy acertadamente, está toda la temática de las infraestructuras de servicios, llámese cloaca, llámese corriente eléctrica. Los vecinos de Caballito sabemos que las infraestructuras no dan más. Hay un decreto, el 220/07 de la Ciudad de Buenos Aires, y un convenio firmado entre AISA y el gobierno de la ciudad. El convenio creo que es el 7/07, pero que no se cumplen, nunca se han cumplido, y sobre esa infraestructura colapsada con casi 100 años de antigüedad se plantea este nuevo emprendimiento urbanístico. Pero digamos, no hay que quitar el ojo de que por más que hagan las cloacas, lo que se va a hacer ahí no es lo que estratégicamente se había establecido, y no lo dice estratégicamente Gustavo Desplat, que no soy nadie, no tengo ningún tipo de valor lo que digan mis palabras, más allá que un poco de experiencia. Yo hablo de los planes estratégicos y lo que dicen las documentaciones vinculadas al Corredor Verde del Oeste, elaborado dentro del plan estratégico y del plan urbano ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El Corredor Verde del Oeste, que tiene tres momentos, resumiéndolo, el Corredor Verde del Oeste es tener un parque lineal desde Liniers hasta 11, o desde 11 hasta Liniers, como uno quiera verlo, en los cuales hay tres momentos: la parte vinculada a la estación 11, los terrenos de Caballito, y parte muy importante de los terrenos de Liniers, que se convierte en un parque, que se deberían convertir en un parque público de manera más normal, conocida por nosotros, con 7 manzanas en 11, 14 manzanas en Caballito y otras 14 o 15 manzanas en Liniers. Gustavo, sí. Te hago una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, pero me interesa esto. ¿Cómo sigue? ¿Se puede parar o no este tema de esta ocupación estos terrenos? Hace mucho tiempo, quiero decir, a la semana siguiente de presentado el decreto de la señora Presidente, hemos realizado la impugnación administrativa, que marcado los tiempos establecidos por el Código Contencioso Administrativo y Tributario Nacional, o sea, 90 días hábiles. Tenemos que esperar, si no tenemos contestación del Estado Nacional, que no hemos tenido hasta ahora, vamos a intimar en los 60 días un pronto despacho, pero ellos no tienen obligaciones, el Ejecutivo de la Nación no tiene obligación de contestarnos, para después poder presentarnos en la justicia. Y nosotros estamos atacando el fondo de la cuestión, que es el decreto de la Presidente. Y esperamos que con las fuertes y muy correctas argumentaciones que tenemos poder parar esto, lo cual obviamente no pensamos que también puede esto estar acompañado de una movilización de vecinos y organizaciones de barrio de Caballito y de los otros barrios comprometidos, como ya ocurrió en el mes de diciembre del año pasado, cuando un grupo muy importante de organizaciones de distintos barrios hemos participado de manera conjunta en las audiencias públicas y los eventos vinculados a repudio a la sanción de estas leyes vinculadas a la especulación inmobiliaria. Bien, Gustavo. Vamos a seguir manteniendo en contacto porque desde este programa nos interesa este tema, estamos también preocupados y cualquier información o dato que ustedes tengan justamente en este tipo de actividades nos los hacen saber para darlos a conocer. Yo te agradezco esta intervención, tu opinión es muy, muy correcta, muy concreta en cuanto a la defensa del espacio público de nuestra ciudad. Muchas gracias y buenas noches. No, muchas gracias a vos y muy buenas noches. Adiós, buenas tardes. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Y estamos escuchando a Alfredo Zitarrosa, sí, porque hace poquitos días, el 17 de enero de 1989, falleció Alfredo. Y bueno, como cantante, compositor, poeta, escritor, periodista, este gran personaje del Uruguay y de América Latina, ¿no? Uno de los más destacados músicos de todo el canto popular aquí en América. Él se había iniciado artísticamente en el 54 como locutor de radio, incursionando como presentador, animador, libretista e informativista. Y ahora recuerdo, tengo un audio, hay un audio ahí dando vuelta, que fue, vos sabés que como periodista, el que entrevistó, creo que por primera vez, le hizo una entrevista a Joan Manuel Serra allí por los años 60 y pico. Tiene una entrevista con él. Bueno, por supuesto, Zitarrosa siempre estuvo dentro de los sectores más de izquierda, progresistas uruguaya. Después estuvo en el, se había adherido al Frente Amplio, estuvo exiliado en la época de la dictadura. Fueron prohibidas las canciones en el Uruguay en el 71, después fueron prohibidas en Argentina, Chile, cuando aquí también había regímenes dictatoriales. Y se fue a vivir, sí, a Argentina primero, España, México. Y bueno, cuando le levantaron la prohibición de la música que él hacía, luego de las guerras de las Malvinas, se radicó en Buenos Aires, realizó tres recitales muy importantes en obras sanitarias, los primeros días del mes de julio del 83. Después, al cabo de un año, prácticamente volvió a Uruguay. Tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo de 1984, donde él mismo dijo que fue la experiencia más importante de su vida, ese hecho. Y bueno, falleció el 17 de enero del 89 y lo queríamos recordar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Nos quedan unos 7-8 minutitos, vamos a aprovecharlo lo más posible. Yo quería tocar el tema, como había anunciado al inicio del programa, de la discusión de paritarias que se están empezando a abrir, esta polémica a nivel nacional con las distintas diversidades gremiales y representaciones que tenemos, 2CGT, 2CTA. Pero puntualmente, yo lo que quería hacer mención era al tema de la firma de paritarias en el gremio bancario. La semana pasada hubo un acuerdo entre el sindicato y las cámaras empresariales, donde después de, bueno, mucha discusión, un paro para fin de año, se firmó un acta que, llamativamente, ese acta fue de partes y no estuvo ni siquiera hecho en el Ministerio de Trabajo de la Nación, como todos los años y siempre se hace. Donde, bueno, se plantea un pago por tres meses de 1.440 pesos remunerativos y un monto no bonificable, no remunerativo, de 770 pesos por única vez. ¿Esto qué hace? Que los dirigentes de la asociación bancaria, por supuesto, como toda burocracia sindical, tratando de llevar agua para su molino y también diciendo parte de la verdad, quieren hacer figurar o dicen que esto significa casi un 24% de aumento. ¿Por qué? Porque suman los 1.444 pesos multiplicado por 3 más los 770 pesos, da 5.100 pesos. Si lo dividen por los tres meses, te queda 1.700 pesos. Entonces ellos dicen que hay 1.700 pesos de aumento. En realidad son 1.440 y un solo pago de 770. Pero ¿qué pasa? La discusión y la polémica con el gobierno es que el gobierno no quiere que haya ningún gremio que aparezca firmando por más de un 20%, que es lo que ellos están pugnando. Por eso el Ministerio de Trabajo, con tomada la cabeza, dice que este aumento, este acuerdo, ellos no lo van a homologar porque ellos no firman aumentos por menos de un año, y que este supuestamente es un aumento ya por trimestre. Como decíamos respecto al diario La Nación, que miente o dice parte de la verdad, entonces no es toda la verdad, Tomada también miente. O sea, así como Clarín miente, Tomada también miente. Porque Tomada, cuando dice que el Ministerio de Trabajo nunca homologa acuerdos menores a un año, es mentira. En realidad, Tomada, por lo menos en general, en todos estos últimos años con el gremio bancario, lo que ha homologado el Ministerio de Trabajo son actas por 3 meses hasta que se rediscute definitivamente a partir de marzo y principio de abril el acuerdo salarial, que sí queda conformado por un año. Él este lo quiere hacer tomar como que es un acuerdo ya firmado por 3 meses. Y como nosotros algunos datos tenemos, yo tengo el acta del Ministerio de Trabajo del 27 de diciembre del 2011, que justamente lo que hace es, el licenciado Adrián Caneto, que es el subdirector de Relaciones del Trabajo, lo conocés, Raúl, yo también, entonces dice que la Asociación Bancaria y por otra parte la Cámara VAPRA, en este caso la Cámara VAPRA porque firman separadas, pero con las otras cámaras son prácticamente lo mismo, manifiestan que teniendo en cuenta que el último acuerdo salarial arribado vence el 31 de diciembre del corriente año, las partes acuerdan. Primero, las entidades bancarias realizarán 3 pagos mensuales remunerativos de 1.180 pesos cada uno a cuenta de los aumentos salariales que se pacten en los acuerdos correspondientes al año 2012. Los referidos pagos serán abonados conjuntamente con las remuneraciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2012, respectivamente para todos los trabajadores bancarios. Y después dice que asimismo las partes acuerdan también un adicional no remunerativo de 600 pesos. Cuarto, reanudar las negociaciones salariales y paritarias a fines de la segunda quincena de marzo del 2012. Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la correspondiente homologación del presente acta y el funcionario presente, el tan citado Caneto, dice que en este estado el funcionario actuante hace saber a las partes que se elevarán los presentes obrados para que se dicte el correspondiente acto administrativo de homologación. O sea, ellos el año pasado homologaron esto, que era un acuerdo por 3 meses hasta rediscutir o reiniciar las discusiones paritarias. Hoy Tomada, como en el gobierno, están discutiendo que no quieren más de 20% de aumento, dicen que no, que eso nunca lo hicieron. Bueno, el expediente 1484-832-11 lo desmiente. Bueno, nos estamos despidiendo, me está haciendo seña, nos falta un minuto. Raúl, estábamos hablando de paritaria, en un minuto, ustedes están discutiendo y negociando condiciones de trabajo fundamentalmente y el estado de lo que hablábamos del estado jurídico de la empresa. Exactamente, más que nada lo que necesitamos es armar un nuevo organigrama de la empresa que esté más acorde a la realidad actual del yacimiento. Armado ese nuevo organigrama y definidas los ámbitos de representación de los 4 sindicatos que hay dentro de la empresa, hacer una nueva escala salarial que sea distinta a la que hay, que está muy achatada, etcétera, tiene distintos problemas técnicos, y bueno, implementar los concursos, las capacitaciones y demás, para que, por ejemplo, desde ya un oficial de algún oficio en adelante, todo el mundo tenga que rendir y no a dedo como fue hasta ahora. Claro. Digamos, eso es lo centralmente armar, estamos haciendo. Claro, armar un nuevo convenio, un nuevo estatuto. Exactamente, ahí estamos trabajando, armando toda la parte más que nada operativa interna de la empresa. Y bueno, y lo salarial obviamente va, pero en las empresas del Estado nos manejamos con la pauta oficial, así que ahí no hay mucha discusión como en las privadas. No se puede, o por lo menos, bueno, está acordado de otra forma. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias a Martín Valenzuela en la M690, Adrián Buenahora en la retaguardia. No me quería ir sin informar y avisar que el próximo 26, en horas de la tarde, en San Martín y Mosconi, ahí en Lomas del Mirador, se va a hacer una jornada cultural conmemorando los 4 años de la desaparición de Luciano Arruga. Ahí va a haber la retaguardia, la Red Nacional de Medios Alternativos, Otras Voces, Otras Propuestas y todos los que le integramos. Una transmisión especial por radio y televisión y por web. Va a haber mesas, va a haber debates, va a haber un festival artístico y cultural. Esperamos que, bueno, haya mucha gente así, porque además de estar reclamando por la aparición de Luciano Arruga y saber qué es lo que pasó con él, también tiene que ver este festival con el tema de la represión a todos los chicos y el gatillo fácil y cómo están todo lo que está sucediendo en las barriadas populares, tanto aquí en Buenos Aires como en el interior del país. Bueno, nos vamos, Adrián. Chau, hasta el martes. Gracias, Raúl Guanzo. Gracias, nos despedimos. Chau.